cante. Hoy yo estoy cantando otra vez, con el mismo sentimiento de ayer y las mismas canciones. Amor, yo quisiera decirte que yo estoy contigo, te puedo ayudar, pero no me dejes, no me dejes, que te necesito, porque es injusto que te dé algún tiempo para que me quieras. Yo solamente necesito un segundo para quererte. Ay, no pienses, no, que te amo solo por tu belleza. Cariño, eso a mí no me interesa. Yo solo necesito tus besos para estar en la tierra. Ay, no pienses, no, no, que te amo solo por tu belleza. Te juro, eso a mí no me interesa. Yo solo necesito tus besos para estar en la tierra. Ay, yo quisiera que toda la vida te quedaras por siempre a mi lado. Eres tú la luz que me ilumina, el destino que Dios me ha mandado. Ay, no pienses, no, que te amo solo por tu belleza. Te juro, eso a mí no me interesa. Yo solo necesito tus besos para estar en la tierra. Tu amor, no quiero vivir de ilusión. No quiero que vayas a olvidar este amor que es tan grande. Amor, yo quisiera pedirte que vuelvas conmigo, te ruego por Dios, pero no me dejes, no me dejes, que te necesito. ¿Por qué motivo quieres que te olvide? ¿Quieres que me aleje? No puedo hacerlo si no tengo las fuerzas para olvidarte. Ay, no pienses, no, que te amo solo por tu belleza. Cariño, eso a mí no me interesa. Yo solo necesito tus besos para estar en la tierra. Ay, no pienses, no, que te amo solo por tu belleza. Cariño, eso a mí no me interesa. Necesito tus besos para estar en la tierra. Ay, yo quisiera que toda la vida te quedaras por siempre a mi lado. Eres tú la luz que me ilumina, el destino que Dios me ha mandado. Ay, no pienses, no, que te amo solo por tu belleza. Te juro, eso a mí no me interesa. Yo solo necesito tus besos para estar en la tierra.